有人会想着赴 And in your eyes So blue I see the light I never had before Do you remember when We used to leave things separate We had a matter of fact That could be Como bien saben nuestros oyentes, El Personaje es un programa que nos acompaña en la mañana de Radio Brique y que tiene una doble vertiente. Por un lado conocemos la vida de aquellos paisanos emigrantes y por otro reconocemos el trabajo de ubriqueños anónimos que con su labor silenciosa han contribuido con el bien social de nuestro municipio. Hoy en El Personaje vamos a centrarnos en este último aspecto, hablándoles del programa Vacaciones en Paz que desde hace 23 años desarrolla en Ubrique la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Mantaraurra y que ha contado con la colaboración de más de 60 familias. Un programa, el de hoy, que nos va a ayudar a entender el valor de la solidaridad. Y somos hijos de un mismo Dios. Siempre caen los mismos, ¿por qué? Oye, dímelo. Todos en Ubrique conocemos el trabajo que desempeña la Asociación Saharaui. El pueblo de Ubrique se ha implicado en cada campaña que ha llevado a cabo. La recogida de alimentos, por ejemplo, o la estancia de los pequeños saharauis en Ubrique es cada verano una estampa habitual. Sin embargo, muy pocos conocen lo que realmente significa este proyecto que permite salir cada verano a centenares de niños de los campamentos de refugiados en Tinduf. Una realidad que apenas alcanzamos a entender. Hoy con El Personaje, y gracias al testimonio de Said y Minaja, dos saharauis que en su día permanecieron en Ubrique bajo el paraguas de Vacaciones en Paz, conoceremos el valor de este proyecto. Aunque en los años 80 ya vinieron a Andalucía grupos reducidos de niños y niñas saharauis de la mano de alguna institución, partido político, sindicato, asociación o parroquia, el programa Vacaciones en Paz que organiza las Asociaciones Andaluzas de Amistad con el Pueblo Saharaui viene funcionando como tal desde 1993, poco después de ponerse en marcha por parte de Naciones Unidas el alto el fuego en la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. En Ubrique llegó en verano de 1994, de la mano de la que pocos meses después sería la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, constituida en noviembre de 1994. Por aquel entonces eran más de una veintena de niños los que de junio a agosto se paseaban por nuestras calles, mostrándonos que existía otra realidad mucho más allá de nuestras fronteras. Mucho menos visible es su presencia en la actualidad, ya que no llegan ni a media docena de pequeños. El año pasado, con 4 niños, se obtuvo la participación más baja de la historia del colectivo. Desde entonces han sido más de 200 niños saharauis los que han pasado los meses de verano con familias ubriqueñas. De hecho, en la actualidad, Ubrique recibe a los hijos de los niños que en aquellos primeros años llegaron a Ubrique, convirtiéndose ya no en padres de acogida, sino en abuelos de acogida. Una de esas familias compartía la pasada semana con nosotros la experiencia. Gloria y Claudia, madre e hija, nos resumían de esta manera lo que supuso y supone para ellas Vacaciones en Paz. Un poquito en la piel de esos niños, como niños, que no sufran, y que luego piense en la aportación tan grande que te dan a ti. Nos aportan muchas cosas, nos aportan. Te aportan mucho. Muchas. Yo pienso que si te pones a pensar, ellos nos aportan a nosotros más que nosotros le podemos aportar a ellos. Que te ayuda a comprender las cosas y a ver que hay otra realidad distinta y que en cualquier momento, no quería que vaya a estallar una guerra ahora o algo de eso, pero que te puede pasar cualquier día o lo que sea. Entonces, para que estés preparado y sepas valorar realmente las cosas que tienes. Saeed Alal tiene 17 años. Es el mediano de 7 hermanos. Al igual que sus hermanos, nació como refugiado en los campamentos saharauis en Asmara. En 2008, con solo 8 años, llega a Ubrique, repitiendo con su familia de acogida, Maruja Jiménez, todo el tiempo que el programa permite a los niños salir, es decir, 5 años, desde los 8 o 9 años hasta los 13 o los 14. En la actualidad reside gran parte del año en nuestra localidad, gracias al reclamo realizado por su familia de acogida y al visado por estudios que le permite formarse en el IES Los Remedios. Sus hermanos también han podido salir en verano de los campamentos, una circunstancia que para ellos es afortunada, teniendo en cuenta las altas temperaturas que se alcanzan en el desierto de Argelia, hasta 60 grados de máxima, y las duras condiciones de vida que deben soportar. Mira, el día a día así nos dicen que tú tienes que jugar, porque todos los niños tienen que jugar, aunque no tengamos pelota como aquí, ni bicicleta, ni, pero tienes que jugar. Nos dicen que tienes que salir a jugar desde las 8 a las 10, porque ya tú, desde las 11 a las 12, si sales, te mueres. Acabamos de escuchar a Aminaja. Ella tiene 23 años, también es la mediana, pero de 4 hermanos. En 2003, con solo 8 años, Aminaja sale de Tinduf, del campamento de Asmara, en el suroeste de Argelia, para pasar el verano en Ubrique. Aquí conoce a la que sería su familia de acogida, su segunda familia, compartiendo afectos con sus padres ubriqueños, Pepa y Pedro. Un verano después, un problema serio de salud la retuvo durante 2 años en España, donde fue intervenida en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz. En 2006 se marchó a los campamentos, regresando en marzo de este año con un visado médico y una permanencia de 3 meses. Durante su estancia hemos aprovechado para conocer su historia y la de Saeed, historias de valentía que son auténticas lecciones de vida que siempre nos relatan con una sonrisa. Lo que nos dice nuestro padre, sí, que tenemos que ser, además de valientes, coger la vida como es, fácil, aunque sea dura, pero tú vas diciendo mañana será mejor, segurísimo. Tanto Saeed como Aminaja se sienten afortunados por haber formado parte del proyecto de estancias saharauis en verano. Su historia es la historia de 23 años de vacaciones en paz en Ubrique y centenares de personas implicadas en aportar su granito de arena con la causa saharaui. Es una historia de solidaridad, como decíamos al principio, pero sobre todo de personas con corazones, como nos cuenta Aminaja, de esas que hacen falta para que Vacaciones en Paz no desaparezca. Antes este va y todos vamos. Porque ellos, la cantidad de familias, cogían. Ahora, a estos momentos, ¿qué hacen? Reúnen a nuestra madre en un sitio y van leyendo la lista. Y cada la madre diciendo, ojalá que mi niño salga, ojalá que mi... Pero cada vez vienen a este barrio y le dicen, pues de este barrio van a ir 3. De aquel entonces, de lo que decía Manola, iban 10 o 11. De este barrio 3, de este barrio 2, de este barrio 1. Y allí... todos los niños que hiciera CS1 o S3 o S2, ¿me entiendes? Ya desde eso vas tú diciendo a tus padres, hombre, tú inocente no sabes nada, ¿por qué vas y yo no voy? El vínculo de los saharauis con Ubrique es tal que en el próximo mes de diciembre está prevista la renovación del hermanamiento entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Daira de Tinijir, antes Bojador, formalizado en 1996. El viaje permitirá darle continuidad a las relaciones establecidas, dotándolo de proyectos en materia educativa y sanitaria que puedan cubrir las necesidades de este asentamiento. A continuación reproducimos la entrevista mantenida con Saeed y Aminaja, nuestros protagonistas, quienes, acompañados de la portavoz de la Asociación Saharaui, Manuela Agüera, nos han ofrecido otra perspectiva del programa Vacaciones en Paz, mostrándonos otra realidad que nos es ajena, pero que está muy presente a pocos kilómetros de donde vivimos. Damos ya los buenos días y la bienvenida a Saeed. Muy buenos días. Hola, buenos días. Minaja, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Y también nos acompaña la portavoz de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Manuela Agüera. Muy buenos días. Buenos días. Ellos dos han sido niños de acogida a través del programa Vacaciones en Paz en el pasado y en la actualidad residen en nuestra localidad por diversos motivos, ¿no? Circunstancias además de carácter especial, ya que bueno, pues cumplieron en su día la edad necesaria para formar parte de lo que es ese programa de acogida. Vamos a conocer un poquito vuestra historia, si os parece. Por ejemplo, podemos comenzar por Said, que tiene 17 años, llegó a Ubrique sí. por primera vez en 2008. Sí, y bueno, 2008. Pues cuéntanos, ¿cómo fue tu estancia, ¿no? A través de ese proyecto de Vacaciones en Paz con tu familia de acogida aquí en Ubrique y cómo finalmente, bueno, pues has acabado aquí, ¿no? En la actualidad. Pues la verdad es que fue una buena experiencia aquí, estar aquí y también estuve con una familia buena también de aquí. Y llegaste en 2008, ¿verdad? Sí, en 2008 llegué. ¿Con qué edad? ¿Recuerdas la edad que tenía? Con 8 años. ¿Con 8 años? Con 8 años, sí. ¿Y durante cuánto tiempo estuviste con tu familia de acogida? Del 2008 hasta el 2012. Y después me trajeron ellos 2 años más. Sí, hasta el 2014. Ya desde el 2014 me quedé, cuando ya terminó las vacaciones, me quedé en Sahara. Dos años, sí. Y después me trajeron otra vez para estudiar, con papeles de estudiar. Y ahora aquí, gracias a Dios, estoy estudiando aquí. Y ese es el motivo por el que te encuentras actualmente sí, aquí en Ubrique, sí, ¿no? Sí, ese es el motivo. Por razones de estudio. Sí, por razones de estudio que estamos aquí. Y bueno, dime, porque tienes 17 años, llegas a Ubrique para estudiar. ¿Cómo se realiza todo ese proceso para incluirte en el sistema educativo español, ¿no? ¿Cómo es el proceso? Cuéntanos un poco cómo arranca. Pues la verdad que porque tú estás en el instituto, ¿no? Sí, en el instituto, y en Los Remedios. Los Remedios, sí. Que es una buena experiencia también y que aquí también estudian mucho mejor que ahí. Y aquí también hay mucha más buena vida que el Sahara. Y la verdad que aquí vivimos muy bien. Y estamos muy bien. Mucho mejor que el Sahara. Que hace calor, que hay muchas cosas ahí que son un poquito regular. Y ya está. Y gracias a Dios que estamos aquí. Y a la familia de acogida también. En el caso de Minaja, reside actualmente en nuestra localidad por razones médicas, ¿no? Cuéntanos también, bueno, pues cómo ha sido todo ese proceso, porque tú llegaste en el año 2003, también con Vacaciones en Paz. Sí. Y desde entonces, bueno, pues desde has tenido... Mi primera experiencia, para mí yo era muy chiquitita, haciendo, como dijo mi compañero, de 8 o 9 años así venimos, y cuando venimos como formando en nuestra mente que vamos a venir a España, que vamos a conocer cosas, que tú sabes que meses antes nos encontramos con los compañeros, yo voy a ir a España, yo voy a ir a tal sitio, yo voy a ir, así como formando nosotros la ilusión y la idea, pues mira, yo voy a ir a la playa, yo voy a ir a la piscina, yo voy a comer esto, un montón de cosas que te hace ilusión. Nada más que de pensarla, tú te imaginas así una cosa y aquí al verla es otra cosa, porque, ¿qué te voy a decir? Que es una experiencia que tú, aunque seas grande, pero que conozca otra vida y que conoces cosas, y, pero te queda grabado ese momento y esa infancia y esa experiencia al venir aquí, que no puedo ni expresarla. Porque ¿cómo salen los niños saharaui por primera vez de los campamentos refugiados de Tinduf? ¿Cómo salen de allí, tanto para uno como para otro, la pregunta, ¿no? Sí. A través de Vacaciones en Paz, para venir, mira, por ejemplo, a Ubrique. Como te voy a decir, es una asociación que se apunta a unos familiares a decir, como por ejemplo, hablamos de ese tema en la asociación que estuvo, que de no, ayuntamiento de sí. Ubrique, de aquí. Bueno, estoy hablando de casos de aquí porque yo estoy aquí. Sí. Dando la idea, como por ejemplo, se hablan entre ellos, tú estás interesada en coger un niño de acogida saharaui y así, pues se va formando que tú afirmas que yo soy fulana, tus datos, uh-huh. Y dice, pues yo estoy interesada en coger niños saharauis. Uh-huh. Pues ya así nos llega a los que se encargan de este tema, que tal familia en Ubrique quiere recoger esta cantidad de niños. Entonces nos mandan a nosotros como por equipo formado como por 18 o 22 o la cantidad que la familia y nos manda para acá. Desde el principio empezamos desde el aeropuerto de Tindú y terminamos en Málaga. Y ya allí uh-huh. nos ponen en fila y nos reparten como, pues yo quiero esta, pues a ti te toca esta, pues a ti, y así, a la familia. Y tú te pones feliz con la familia que te va a coger. Claro, pero yo te preguntaba también sobre todo por el proceso dentro de tu propio hogar con tus padres, ¿no? En casa, por ejemplo, ellos quieren que formáis parte de Vacaciones en Paz, que salgáis durante esos meses de verano. Tus padres, pues claro que, pues, mira, hay niños que no tuvieron la oportunidad, que no son tan afortunados como yo, y hay un montón de niños. Sí. Hay niños que no tuvieron la oportunidad de pisar España uh-huh. y no tuvieron esa oportunidad, pero tus padres se ponen muy alucinados de que tú vas a salir de aquel ambiente, porque en esos dos meses sí. del verano son lo más terrorífico que hay en el Sahara, porque mira, vienen tormentas de arena, el calor, la necesidad de agua, las necesidades de ducharte, beber agua, tienes que tenerlo todo programado, porque si tú, no es como aquí, que tú haces así al agua y así a la luz, no es diferente, ¿me entiendes? Uh-huh. Pues entonces tu familia, tus padres se ilusionan más que tú, claro. sabiendo que tú eres el niño que estás haciendo la idea, pero tus padres están ilusionados de que tú, que vas a tener tú la oportunidad que ellos no tuvieron. Claro, los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Hombre, y si pues tú ya sabrás. Durante esos dos meses claro. van a vivir de esa manera, claro. ¿no? Van a mejorar su calidad pues de vida, claro, en definitiva. Y desde el principio van así, pues están nada más que esperando que tú llegues a esa edad de decir que, porque nosotros desde los 8 años, antes no se puede, pues hombre, antes desde los 5, pero por ejemplo, desde los 8 años van a decir, pues ella, nuestro padre o nuestro, se llega, pues mi hijo, con la vecina, por ejemplo, pues mi hijo este año va a España, pues yo el mío también, pues así, pues, y así, pues teniendo una idea, así, se van, ella, así, ¿cómo uh-huh. te voy a decir? Contenta teniendo esa idea. Claro. Vosotros dos habéis sido, tú decías, afortunados, porque habéis formado claro. parte dentro de ese programa. Vuestros hermanos, tenéis hermanos, no imagino. Sí, ¿vuestros también. Hermanos han formado parte de Vacaciones en Paz también? También, ¿verdad? Yo tengo 7 hermanos que vinieron todos menos 2, que son niñas, que son todavía son chicas. Son pequeñas, sí. Ya a pesar del tiempo vendrán. Y deseando, ¿no? Venir, quizás, claro. Deseando aquí que venga también. Bueno, yo os quería preguntar, voy a preguntar luego en cualquier caso, ¿no? Por cómo es vuestra forma de vida allí, en los campamentos de refugiados y demás. Pero sí que quería conocer, al fin y al cabo estamos hablando de Vacaciones en Paz, entonces quería conocer un poco cómo fue vuestra estancia durante todo ese tiempo que estuvisteis aquí con vuestra familia de acogida. ¿Cómo fue esa estancia? Yo sé que tenéis recuerdos positivos, que todos son palabras bonitas, pero me imagino que también habría momentos en los que echaríais de menos, ¿no?, a vuestra familia, sí. lógicamente. Hay momentos que echas de menos tu familia, como echas menos tu amigo, tú sabes. Pero cuando estás aquí también, con una familia, que yo estuve con una familia buena también, que lo pasé todo bien. Y aquí estaba la cosa mucho mejor que ahí. Y por eso el pensamiento que yo tenía, que como la cosa que de aquí, que son mucho mejor que la de ahí, por eso me quedo yo mucho más tranquilo. Vosotros llegáis y sois muy pequeños, con 8 años. Sí. Tenéis la barrera del idioma, porque no habláis venimos español. Venimos sin hablar, pero aprendemos aquí. Y eso es lo que me llama la atención, porque durante Vacaciones en Paz, que son 2 meses prácticamente sí. al año, 5 años que puede durar, ¿no?, Vacaciones en Paz. Bueno, en vuestro caso imagino que será porque después habéis tenido más trato y más estancias aquí en sí. España, pero domináis el idioma perfectamente. Sí, es que también en la escuela de ahí antes daban clases de español. daban clases de español. Hombre. Depende. Sí. Mira, no, mira, es que allí, empezando con el tercer grado de... Sí. Tercer grado de la... ¿Cómo se dice? ¿Primaria? Sí, mi primaria. Sí, de primaria empezamos a recibir, pero no clases de charla. No. Sino empezamos con A, B, C, sí. El abecedario. Vale, vale, sí, sí, sí. Aprender idiomas desde el principio. Aprender idiomas, pero... Cuando tú llegas aquí, llegas con 5, 6, 7 letras. Quiero beber, quiero comer, quiero ir a hacer pis. Sí, a fin, claro. Por ejemplo. Claro. Pero de eso, de dominar el idioma, tienes que vivir la experiencia. Claro. Para dominarla muy bien. Uh-huh. Y es una barrera. Yo a la semana pasada hablaba con las familias de acogida, me decían que para nada, que no es una barrera el idioma, que se entienden perfectamente con la familia. Con el tiempo. Y en vuestro caso, ¿opinas igual? Sí, dime. Yo vine aquí y le decía a mi familia, bueno, le decía a mi madre, que yo ahora mismo le digo madre porque es así, porque ha sido así conmigo, ha sido... como la segunda madre que yo he tenido, que por mucho que yo le haga, en esta vida no podré pagarla ni el mínimo que ella me haga. ¿Cómo se llama tu madre de acogida? Mi madre se llama Josefa Guerra Vilches Pepa, que le llamamos Pepa. Vale. Sí, y mi padre se llama Pedro González Mac. Y que te digo que esas familias fueron, que yo no tengo ni palabras para expresar cómo fueron conmigo, porque yo vine aquí mala, vine con un problema de la espalda, y ellos, al llevarme al médico, vieron que yo tenía ese problema. Entonces empezaron a llevarme y así. Y le dijeron a mi familia que yo tengo que quedarme el próximo verano que venga a hacer la operación. Entonces, el próximo año que vine, me quedé aquí. Sí. A hacer esa operación y mira. ¿Y te quedaste cuánto tiempo? Me quedé aquí dos años. Un año empezando con lo de la... el hospital viene y va y así, y el año siguiente estuve en la escuela. Pero es una experiencia, al ser buena, también tuve yo unos momentos, sentí como si yo, esa mujer que me ha acogido, como si, que no es una familia de acogida, que no, como familia si real, como si yo estuviera con mi madre así delante mía. Porque mira, yo, lo mala que estaba yo así, que no puedo ni expresarlo, que hacen dos o tres semanas en una cama, que no podía ni levantarme a hacer pis, tenía que estar ella así de noche, de día, que como si fuera, no sé ni cómo expresarte. Sí, yo te entiendo perfectamente, así, yo creo que todo el mundo te entiende. Y entonces, estábamos hablando desde cuando aprendí el español. Sí. Vine, la primera palabra que le dije, que ahora mismo todavía me lo dice, después de los 11 años, dice, mira, le digo, ¿qué? Dice, ¿sabes la primera palabra que tú dijiste en esta casa? Le digo, yo no sé español. yo no sé español. Y dicen ellos que a los dos días lo estaba yo hablando perfectamente. Es verdad. Yo también me decía ella igual también. Claro, y esto no es recíproco, porque... En 4 días me decía ella que aprendía español. Claro. Ella me lo decía. Esto es lo que te voy a decir, no es recíproco, porque nosotros no somos capaces de... yo antes de hacer esta entrevista he tenido serias dificultades para intentar pronunciar en condiciones el nombre de mi naja, y al final no lo estoy pronunciando bien, porque no es así en realidad, pero bueno, así es como se la conoce en Ubrique, ¿no? Así casi, que, casi. Imagínate, ¿no? En fin, estábamos hablando de eso, de cómo fue vuestra estancia durante Vacaciones en Paz aquí en nuestra localidad, de esos vínculos que se establecen, ¿no?, familiares con vuestras familias de acogida. Y bueno, en tu caso particular, Miraja, que no hemos terminado todavía de comentarlo, bueno, te encuentras aquí, como decíamos, por razones médicas, ya tuviste que prolongar tu estancia durante 2 años y ahora nuevamente problemas de salud te traen hasta aquí, ¿no? Mira, me fui de aquí 2006 y volví en marzo 2007, pues fíjate tú, 11 años que hace, pero desde que yo salí de la casa, mi madre estuvo, que Pepa, la llamada Pepa aquí, estuvo intentando de traerme otra vez. Y cuando yo hablaba con ella, la primera cosa que me decía, ¿cómo estás de la espalda? ¿Cómo estás de la espalda? Y yo, hombre, no le mentía, le decía que estaba mal, porque en mi caso me decían que no tiene nada para mí, que tengo que ir a ver el médico que me hizo esa operación, que ellos no tienen los médicos argelinos y además los médicos españoles que se fueron así. Me preguntaban cómo estaban mis pardas y cómo yo, teniendo esa parda, vivía aquí en esto, en así, en este, ¿cómo te voy a decir? Que así es muy duro para vivir. Sí. Tienes que, por lo menos, lo que te estaba diciendo. Y me estuvo mandando papeles. Estuvo intentando después hacerme un pasaporte. Yo, antes de cumplir los 18 años, me hizo un pasaporte. Se cumplió el pasaporte sin poder venir. Me hizo el segundo pasaporte. Se cumplió, porque antes también era nada más que los 5 años. Se cumplió sin poder venir. Después me aconsejó un doctor de allí, de Zahara, que fuera a lo de el centro de salud que hay en el Sahara, allí. Y preguntaba, ¿cómo puede ser que una familia que te quiere coger, que te quiere volver allí a España con caso que tú estás mala? Y yo me fui allí y me dijo, tu familia está preparada para estarte a tú allí en su casa, sí, manteniendo tus gastos, que tú estés en su casa. Le digo, sí, le dije sí, antes siquiera ni preguntarle a mi madre, porque ya sabía yo la respuesta. Le llamé, le digo, ¿sabes qué? Dice, ¿qué? Que ya tengo como un pelín de esperanza, ¿no? De esperanza. De que te hayan avisado para venir para acá. Que te lo voy a decir. Dice, ¿qué? Dímelo. Digo, pues si tú me haces una llamada, carta de invitación, diciendo que esta niña, hombre, mujer, tiene esta, que está mala y necesita venir, y ese tiempo va a estar en mi casa como si fuera mi hija, que yo voy a hacer la familia de recogida. Y me dice, ¿eso es? Dice, le digo, sí. Dice, pues yo ahora mismo voy. Y se fue a hablar de ese tema de la carta de invitación con el ayuntamiento de aquí, y le hicieron la carta. La primera vez fue denegada, y la segunda vez te la aceptaron. Me la aceptaron. Aceptaron el visado para viajar hasta España, ¿no? Visado que se llamaba visado por salud. ¿Cuánto tiempo? De 3 meses. 3 meses. ¿Y llevas aquí, entonces? No. Llevo aquí... ¿2 meses? Sí, estoy... ¿Cuando se cumpla el tercero? Cuando se me cumpla el tercero, intentaré de hacerme algunos papeles para poder yo ir y venir para acá. Claro. Porque una vez que se te cumplan los papeles y tú vas para allá, no tendrás ninguna otra oportunidad, porque ese visado te lo dan nada más que una vez. Y ya está, yo ya lo tengo, estoy aquí. ¿Pero tu salud se ha repuesto? Bueno, yo me fui desde que vine yo aquí, el primer día fue para descansar y el segundo día fue al médico. Claro, para eso, claro. Hombre, me llevó mi madre a mi médico aquí de cabecera, porque le dijeron que ella iba a ir a Cádiz, pero le dijo que no hay que hacer tal protocolo, hay que ir. Médico de cabecera, desde médico el principio. Claro. Desde el principio. Le dijo que yo estaba aquí muy poco tiempo y tengo que... Le dijo, no. Hay que llevar desde el principio. Y nada, empezamos desde del médico de cabecera. Me vio y me dijo que la única cosa que tengo bien es el trozo que me operaron. Toda la espalda la tengo mal, hasta el cuello. Y por eso yo me acepto mucho. Y ese dolor de cuello me hace mareo y me hace que me amargo la vida, que no pudiera yo estar. Y nada. Aquí estoy. El caso de Sai es un poquito más fácil, ¿no? Podemos decir, ¿no? Primero, sí, porque de salud tú estás bien, gracias a Dios. Y segundo, porque, hombre, estás aquí por razones de estudio, que es algo más fácil para llegar a España, ¿no? Sí. No es tan complicado como nos ha estado comentando Minaja, que es una auténtica lucha. Un poquito difícil en tu caso. Y además bastante injusto, ¿no? Teniendo en cuenta que hay aquí una familia que te quiere acoger y que quiere ayudarte. En el caso tuyo, es ahí, como decíamos, es mucho más fácil y además te permite, bueno, pues completar tus estudios aquí, ¿no? Completar mi estudio y mi deseo. Claro. Un futuro aquí, bueno, sí. Porque tú en la actualidad, bueno, no se puede todavía equiparar, ¿no? El proceso en el que te encuentras, según yo tengo entendido, estás formándote ahora mismo, pero ¿se puede decir que estarías en eso, en lo que se conoce aquí como eso? A la enseñanza secundaria me refiero, ¿no? Es el momento aquí en el que te encuentras. Tendré aquí, estoy aquí para estudiar y voy hasta aquí, hasta que termino mi estudio. Sí. Y bueno, el futuro, ¿tú cómo te lo planteas ahí? Porque tienes ahora 17 años, todo el mundo por delante, ¿no? Y toda la vida, así que... Pues sería aquí, me imagino yo que sería un futuro bueno aquí. La verdad que sí. Y ¿Y tengo hay planta de todo. posibilidades de que permanezcas aquí, Sí, en España? yo creo que sí. Depende simplemente de que tu familia acogida De quiera contar mi con familia, quiera. sí, ¿qué quiere coger? Porque tu familia en el Sahara, bueno, en el Sahara, en los Sí, campamentos ya. refugiados, ¿qué Quieren, dice? sí, quieren que yo estoy aquí. Sí. Hombre, si tu familia te ve que estás aquí en buen estado. Hombre, y la segunda cosa, que vas formando tu futuro. Que cuando tú vayas allí al Sahara con tu plan de estudio todo terminado, ya tienes un futuro para adelante. Y ya tienes un trabajo, como por ejemplo, ya un trabajo para ti y una ayuda para los otros que están allí. Que allí hay un montón de jóvenes sin futuro, porque no han tenido esa oportunidad de poder terminar los estudios. Y esto simplemente, por así decirlo, por haber sido, como vosotros decís al principio, afortunado, formar parte de Vacaciones en Paz. Una vez afortunado y la segunda vez por tener familia de acogida, porque al no tener familia de acogida no puedes venir. Ahí está. Llegar a Ubrique, tener una familia de acogida y tener una familia acogida que además da la cara y responde por ti, ¿no? Ahí. Que eso es difícil encontrarlo hoy en día, por desgracia, y cada vez más, porque es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De los 20 niños saharauis que llegaban hace ya más de 20 años, cuando más de 30 años, 32, 32 años, perdón. Manuela. Manuela, coge el micrófono y dímelo. 32 niños tuvimos un año, Eso, 32 32 niños. niños. A eso, Exactamente. ahora en junio va a ser 23 años, que empezamos Eso, con la hace 23 primera años. acogida de niños. Esa. En la década de los 80 fue cuando comienzan a llegar los niños saharauis a España y en Ubrique hace 23 años 23 años, que empezaron a llegar. en el 94 llegaron la primera vez. Que se hizo, vinieron, no sé si vinieron 7 o vinieron 10, no me acuerdo exactamente. Y estas familias que acogimos a esos niños, fue la que formamos después la asociación. En el mes de noviembre hicimos la asociación con esta familia, que fuimos los primeros que acogimos a estos niños. Y esas primeras familias que acogieron a los niños saharauis, ¿eran conscientes de lo que estaban haciendo? Me refiero a que ya no solo porque tú tengas una cierta inquietud, tengas una sensación, un sentimiento de solidaridad, ¿no? Hacia terceras personas, o porque curses con la causa saharaui, sino porque estás colaborando con personas como Saí, como Minaja, ¿no? Que estamos conociendo cómo es su vida. Y lo que, bueno, ha supuesto para ellos formar parte de Vacaciones en Paz, ¿no? Que lo ha supuesto todo, se puede decir. ¿Erais consciente de ello? En un principio no, en un principio empezamos a escuchar en la radio, porque Izquierda Unida era el que hizo el proyecto este de que los niños vinieran. Yo estaba un día escuchando la radio y como toda la familia más o menos, ¿no? Que acogimos a niños, estábamos escuchando que estaban viniendo saharaui. Entonces empezamos a escuchar el tema saharaui, que estaban viniendo personas mayores, llevaban unos cuantos de años a curarse ahí a Puerto Real. Y el proyecto, ya en Sevilla habían venido un grupo de niños que habían formado una asociación, y que Ubrique quería traer X niños ese verano. Necesitaban familias que quisieran acoger a esos niños, y entre con esa noticia que teníamos, que era eso, a través de la radio, pues hubo un número de familias, ya no me acuerdo exactamente las que éramos, si éramos 7 o éramos 10. Y nada, nos apuntamos y la experiencia, no sabíamos exactamente qué era lo que nos íbamos a encontrar, ¿verdad? Fueron los primeros niños que vinieron, venían fatal, ya no tienen nada que ver los niños que vienen ahora con entonces. Entonces sí que venían ellos con, como dice Minaja, con el botón de la luz y el botón y el grifo del agua. Ya ellos, gracias a Dios, tienen, que no tengan el grifo como lo tienen, pero sí tienen agua, que lo echan allí en las cubas aquellas que tenéis. No es como entonces, que también tienen los pozos, que ya hay muchísimos que están contaminados y están cerrados. Entonces, venía en la lavadora. Yo tuve uno que se sentaba delante de la lavadora y se ponía así, brum, para allá, luego para acá. O sea, esos años primero vinieron así. El idioma, nada, aunque lo tuvieran en el colegio como segundo idioma, ¿no? Pero lo que yo han estado hablando del idioma, en 2 días nos entendíamos a la perfección. a la perfección. Y entonces fue cuando las familias estas que acogimos a niños, pues empezamos a ver temas saharaui, que era un problema gordo y que teníamos que tirar para adelante para que estos niños, por lo menos en el en los meses de verano, estuvieran aquí. En aquellos años primero el niño se iba y ya no sabíamos absolutamente más nada hasta el mes de mayo o a principios de junio, que mandaban el número de niños que venían y no sabíamos si venías que tú habías tenido, venían niños nuevos, y comunicación con ellos, por supuesto, nada. Después ya los locutorios que ya empezaron a abrir allí, porque pusieron unas antenas, y entonces de vez en cuando ellos te llamaban, tú llamabas, aquello, en fin, no tiene nada que ver con ahora, ¿eh? Sí. Ahora están los WhatsApp que los tienen a la orden del día. Te mandan 20 WhatsApp en el día. O sea, tienes una comunicación con esto ahora que no tiene nada que ver con entonces. Y lo que te estoy diciendo, que ya que eso fue a más. Y las familias de acogida, pues un número grandísimo en toda España. Pero ¿qué ha pasado? Pues cuando empezó la crisis, pues el número de familias fue bajando. Todo el mundo conocemos el tema saharaui, que los niños que quitan los de allí en el verano. Pero claro, el tema es pero que no la lo familia... conocemos. A ver, Manuela, tú me dices, todos conocemos la situación, sí, bueno, tenemos una idea, pero a mí me gustaría que tanto Saí como Minaja nos dijeran cómo se vive en los campamentos de refugiados en Tinduf. Porque claro, nosotros sabemos lo que nos contáis vosotros, los colectivos de ayuda al pueblo saharaui, conocemos lo que nos dicen otros los medios de comunicación, ¿no? Pero el testimonio directo de realmente lo que se vive allí, nos lo podéis contar vosotros dos. Hombre... Mira, te voy a decir como por ejemplo, tú te vienen y te dicen, pues tú has salido en la lista. Mira, nos reúnen a todas nuestras madres. Te estoy hablando como por ejemplo del caso que estás diciendo, que cada vez menos a menos. Antes este va y todos vamos. Porque ellos, la cantidad de familias, cogían. Ahora, a estos momentos, ¿qué hacen? Reúnen a nuestras madres en un sitio... Y van leyendo la lista. Y cada las madres diciendo, ojalá que mi niño salga, ojalá que mi... Pero cada vez vienen a este barrio y le dicen, pues de este barrio van a ir tres. De aquel entonces, de lo que decía Manola, sí. Iban 10 o 11. De este barrio 3, de este barrio 2, de este barrio 1. Y allí, todos los niños quisieran hacer ese 1. O ese 3, o ese 2. ¿Me entiendes? Ya desde eso vas tú diciendo... A tus padres, hombre, tú, inocente, no sabes nada. ¿Por qué él va y yo no voy? ¿Por qué él va a la playa y yo no? ¿Por qué él va con ropa nueva y yo no? ¿Por qué él tiene agua y yo no tengo? ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué él come cosas y después? Y después un dolor cuando él venga con su álbum de fotos. Digo esto y hago lo otro. Y cuando venga con mi familia de acogida, me ha dado esto, me ha dado lo otro. Este día yo comí esto. Bueno, yo en esta hora estoy haciendo, viendo la tele, comiendo sushi. Tú te pones, vienes a tus padres llorando, porque ellos se fueron y yo no. Y ya tus padres, como tú eres una madre y a ella también, estáis sintiendo eso, que porque también mis hijos no son. Entonces de aquí viene la idea de vacaciones en paz. Mientras más gente vaya ayudando ese tema, más niños podrán venir para acá y más niños... serán más felices aquí, porque es como si tú vas, que somos supervivientes, que eso es lo que se dice, es la verdad, porque tú al ser una persona mayor, puedes aguantar más, pero los niños en esos dos veranos los pasamos, bueno, lo pasan. Cuéntale ahí que, cómo es el día a día allí. ¿Cómo es el día a día? Mira, el día a día allí nos dicen, que tú tienes que jugar, porque todos los niños tienen que jugar, aunque no tengamos pelota como aquí, ni bicicleta, ni, pero tienes que jugar. Nos dicen que tienes que salir a jugar desde las 8 a las 10, porque ya tú, desde las 11 a las 12, si sales, te mueres. Fíjate tú, un niño con 2 horas de jugar, después vienes a la casa, te tienes que estar sin hacer nada, te tienes que estar allí quieto jugando en la casa. ¿Cómo vas a jugar tú? ¿Cómo vas a hacer? Entonces aquí, al venir aquí, ¿cómo te lo voy a decir? Como te estuve diciendo antes, un día a la piscina, otro día a la playa, otro día, aunque sea en el cuarto metido, pero tengo juegos, tengo cosas que hacer, tengo... Que no es lo mismo, que es diferente totalmente. que cuando uno tiene la experiencia, cuando uno vive esa experiencia y otro niño no lo puede vivir, que se siente muy mal, porque tú vienes con esa intención de diciendo, pues yo eso, esto, yo eso, lo otro, mira mi foto, mira mis cosas, y ese niño se queda como diciendo, porque yo también no he tenido familia, porque yo también no he tenido. Y aquí las dos cosas que nos sorprenden: una, el agua, que podemos estar en la piscina un montón de horas, que no salimos, en la playa si nos vamos, venga, sal para comer el bocadillo, no, me voy a meter un rato más. Allí, si te vas a duchar, tienes que utilizar la mínima agua, y más en el verano, porque tú no te puedes estar duchando todo el rato y sin agua para beber. Tiene que tener eso. Y además el tema de la luz, que aquí vienes con un botón de agua, como te dije antes, la nevera llena, que te coge esa familia como si tú fueras un miembro de su familia, te hacen vivir como si tú fueras en un sueño, y ya cuando vayas para allá vas con más ánimo y más. Pero esos niños que no tuvieron esa experiencia porque la familia de recogida ya no cogen, pues eso es malo. Eso es supermente fatal. Y ya no sé. Saí, en tu caso, porque mi naja nos ha puesto un poco aquí. Y bueno, yo imagino que tú vienes a ratificar lo que aportaba ella, ¿no? En realidad, que la situación allí es dura, es difícil, ¿no? Difícil, mucho difícil que aquí. La verdad, como ha dicho ella, existió todo. Gracias a las familias que están aquí, que nos han cogido de que éramos chicos, y estamos muy agradecidos a las familias que han cogido antes a nosotros, muy agradecidos a ellos, y gracias a ellos que estamos aquí, y aquí lo pasamos mucho mejor que ahí. Que ahí hay calor, no hay para jugar, como ella dice, no hay para jugar, no hay para divertirse, no hay, que no vive la experiencia que tiene un niño. No, como aquí, no lo vive. Ahí está todo el día encerrado, que y además en el verano, en julio y agosto, hace muchísima calor que aquí. Y tormenta siempre en agosto, siempre en agosto, termina siempre entero de tormenta arena, tormenta y tormenta, y las casas también se caen. Y hay que hacerla de nuevo, y eso es difícil, y necesita mucho dinero. Y como tenemos otro pobre, pues menos todavía. Pues la verdad que están las cosas ahí regular. Es como una manera de escapar, ¿no? De la realidad que viví. Es la única manera que tiene un niño de escapar de esa realidad que le ha tocado vivir. Que simplemente porque ha nacido ahí, y no ha nacido en otro lugar, ¿no? Vosotros habéis nacido como refugiado. Refugiado saharaui, sí. ¿No habéis conocido otra vida? No, ninguna. Conocimos aquella vida. ¿Qué os cuentan los mayores? Con la dura que es. ¿Qué os cuentan los mayores? ¿Qué nos cuentan los mayores? Sí, ¿qué os cuentan? Nos cuentan que cuando ella hace entonces, estaban en una tierra que había playas como en España. Mira, el único ejemplo que hay es España. Que hay playas como en España, y hay árboles, y hay cosas verdes, que no es aquí, todo es como un desierto. Pero ya cuando se puso la guerra y se puso las cosas malas, hubo una cosa que se llamaba la Marcha Verde. Entonces en esa Marcha Verde nos venimos todos desde nuestra tierra hasta Argelia, que es donde estamos ahora, los campamentos de refugiados. 200.000 personas. Así. Y ya desde aquel momento empezamos a vivir en ese, ¿cómo te voy a decir? Refugiado, que no se puede, no tiene otra cosa de pronunciar, es así, refugiado. Mira, aquí la gente dice, a ver cuándo viene la lluvia, a ver cuándo nos va. Allí, cuando viene la lluvia, nosotros nos ponemos a rezar que no llueva ni una gota. Porque tú vas juntando, por ejemplo, te doy un ejemplo. Sí. Tú vas juntando, que vas a decir, yo voy a poner una casa, que voy a meterme en ella por dentro, y voy a ponerle alfombra, y voy a ponerle cosas, y va a tener más sombra y más cosas. Y ya vas juntando para ese caso. Y lo pones y pones todo tu dinero y todo tu gasto, gasto y todo, y le pones en buen estado. Y vas diciéndole a tu amiga que yo tengo esto, que yo... Y cuando viene esa gota de lluvia... Se lo cargan. Te destrozan todo. Te quedas sin nada. Porque las casas son de barro. Porque las casas son de barro, como sabes. Y ya nos cuentan ellos, así como me dijiste, que aquí hay que ser fuerte, la única cosa que nos dice. Pero tú, ¿cómo puedes decirle a un niño que sea fuerte? Un niño no lo puedes decir tú, que tú tienes que vivir esto, que tú tienes que vivir lo otro. Un niño lo va descubriendo él, poquito a poco. Entonces, al tener esa oportunidad de venir para acá, te da como, ¿qué te voy a decir? Te da como ánimo, te da como, que yo he visto esto, que yo he visto... Hasta que tú seas padre o madre, vas a contar esa historia que tú has vivido. Tu familia, a la hora de venir, no se forma nada a la hora de venir, a la hora de ir al zar después de estar aquí en los vacaciones en paz. Ojo, te vienes y tú cargado de cosas, de tu familia de aquí, que te la han cargado de cosas, la mochila llena de comida, tú, tu familia, tu gente corriendo, que traes cosas de España, que se ponen a abrirlo todo junto, como si fuera, como si esas cosas de aquí que da lo mismo la comida, que no sé. Así se valora todo. Todo, aunque sea un poquito bocadillo de... un bocadito así de... Allí, ojo. Es un... ¿Cómo te voy a decir? Uh-huh. Hombre... Milagro, milagro. Las condiciones de vida son duras, ¿no? Y más para los niños. Sí. Es que vosotros lo decías, sí, son duras y... Con la sonrisa en la boca, Sai, por ejemplo, te dices, oh, pero es que son duras, es que no estamos hablando es que de cualquier lo que pasa cosa. Es que nosotros no. Sí. Quiero decir que no se nota mucho, que siempre estamos felices, ¿eh? Con todo lo pobre que somos, con todo que le pasamos, siempre estamos felices. Eso es lo que te estuve diciendo, que es lo que nos dicen nuestros padres. Sí. Que tenemos que ser. Además de valiente, coge la vida como es, fácil, aunque sea dura, pero tú vas diciendo mañana será mejor, segurísimo que mañana, aunque la verdad es que allí, nosotros aquí estamos felices, y además es un cambio radical, es un cambio radical. De que tú aquí tengas de todo y allí no tengas nada. Sí. Y allí, estamos diciendo nosotros esto, pero hombre, nosotros ya... Como tenemos una idea de todo esto. Sí, lo decís con perspectiva. Vosotros sabéis lo que estáis hablando porque habéis estado 5 años en vacaciones en país y ahora volvís hombre, a estar aquí. Hombre, es que lo que te iba a decir. Que nosotros ya tenemos esa idea, pero un niño empezando a recogerlo, una niña, una familia de acogida. Que va a empezar... Como que un niño ha tenido de esa oportunidad, no es como un niño que no la ha tenido nunca. Hombre, aunque también nos ha dicho allí al Sahara, los niños ya no se cogen porque España está en crisis... Y no sé, pero los niños no entienden eso de crisis ni nada. Entienden que porque yo no puedo ir, porque este va y yo no puedo. Eso es lo que entienden los niños. Es como si tú compartes un juego y dices, esto pasa y para mí nada no hay. ¿Por qué para mí no hay? Hombre, es que tal y como nos estáis contando vuestra experiencia, cómo se vive en el Sahara, hablar de crisis es como anecdótico, ¿no? O sea, es como, uf, menuda tontería crisis. En fin, vosotros que tenéis la edad que tenéis, ya sois más mayores, Miraja tiene 23, Saí tiene 17 años, sí. Que habéis nacido como refugiados saharauis en los campamentos, sí. En Tindouf, que habéis hablado con vuestros mayores, que sabéis que esto es un conflicto de larga duración. 45 años llevamos de refugiados. ¿Cómo veis el futuro de vuestro pueblo? El futuro de nuestro pueblo, la verdad es que, como ve ahora mismo, igual. No se va a cambiar nada. Hombre, estamos viviendo debajo de la idea de referéndum. De algún día, sí, como que tú vas contando una historia diciendo, algún día será, pero de qué será, no lo sabemos. No se sabe, pero no, bueno, nosotros allí vivimos, que no te hablamos del tema de la comida, porque nosotros allí vivimos gracias a las ayudas que nos hacen. Vivimos, como por ejemplo, nos dan, para que nosotros compartimos, nos dan como aquí hacen vosotros caravanas y hacéis cosas, pues así, a ese tipo de ayuda vivimos nosotros allí mejor. Como por ejemplo, en esta caravana, por ejemplo, en este ayuntamiento vamos a ayudar para tal cosa. En este vamos a ayudar. Entonces, allí vamos nosotros mejorando gracias a esa ayuda. ¿Alguno de vosotros sois de Tiniguir? ¿De qué? ¿De Tiniguir? ¿Tiniguir? ¿Eso dónde es? En Dakhla. No. Porque es con lo que está hermanado el ayuntamiento, sí, de Ubrique. Que era Bojador, Bojur. Antes era Bojador, sí. En Dakhla. Y ahora le han cambiado el nombre y le han puesto Tiniguir. No, yo soy de Mara. Somos los dos de Esmara. De Esmara, los dos. De Mara. Sí. No, era una curiosidad, hombre, vamos, simplemente. Hombre, que seguro ella también estará hermanada con algún de esos ayudas de aquí. No, es que porque además ellos van mucho a Dakhla. Hace ahí cine. El cine. Ahí en Dakhla cine. Uh-huh. De ver una vez al año, sí. Viene el cine, viene españoles ahí a Dakhla. Turistas ahí viene... visitar los refugios de Araui y mucho que ve ellos que es Dakhla donde van. Sí. Claro, es que el ayuntamiento de Ubrique. El campamento que más. Sí. El campamento que más visita la gente, y además en Dakhla es donde se sufre más. Porque está muy lejos. Está muy lejos de todo. Ajá. Yo nací allí, pero ya ahora hemos cambiado porque es muy lejos de todo. En Tindú, es en Argelia. Sí, cuéntame. Es el hospital. Como decimos aquí, si te manda un traumatólogo, va a Jerez, por ejemplo, es un ejemplo. Allí, el hospital es Tindú, donde es Argelia. ¿En Rabuni, No. Ah, no, Tindú, sí. Mira, como por ejemplo, Dakhla, donde está muy lejos de todo. Y además... la lluvia que vino... sí, se la arrasó. Se quedó unos cuantos viviendo encima de una montaña que se quedó sin... Entonces, a ese campamento fue el más ayudado en todo, porque la verdad es que... el que está en peores condiciones y, por tanto, el que más ayuda internacional recibe. Hombre, porque se llevó la lluvia, se le llevó. Y entonces empezaron la gente que son, bueno, que tienen corazones y que... empezaron a ayudar, porque por decir eso poco, para Sahara nada es poco. Hombre, para los campamentos de refugiados. Nunca, y siempre lo digo, y a toda la gente que encuentro y me hablan del Sahara y me dice, a mí me gusta ayudar, pero nosotros aquí estamos... Digo, te voy a decir una cosa, que para los campamentos de refugiados nada es poco. Con simple sonrisa tú puedes ayudar. Como estamos aquí hablando del caso de Vacaciones en Paz, eso ya una gran... que nos ayuda mucho. Claro. No hemos hablado, como tú decías, de Caravana, que es otro proyecto anual que desempeña también la Asociación Saharaui de aquí en Ubrique, y que, bueno, forma parte de esa ayuda internacional humanitaria que es la que os hace sobrevivir, ¿no? Porque sin ella realmente... porque allí no se puede subsistir, estáis en pleno desierto, no hay materias primas para subsistir, para trabajar, para... Hay muy poca cosa y no hay trabajo ni nada. Lo mínimo trabajo que hay ahí es ser militar. Eso es lo que muchos se puede hacer, ser militar. Eso es un trabajo ahí. Y eso es ahí, a ti no te va, ¿no? A mí no me conviene ser militar, no. No. No, a mí me conviene aquí, gracias a Dios. Aquí estoy yo. En fin. Bueno, pues hemos hablado un poco de todo, ¿no? Hemos conocido vuestra realidad. Bueno, hemos hecho un esbozo de vuestra realidad, ¿no? Porque para conocer vuestra realidad en profundidad, primero habría que ir allí. Que es como se conoce. Una cosa, como tú diciendo, hay que ir así. Yo he tenido aquí amigas desde que he venido antes, y una vez estuve sentada aquí en la Avenida de España con mi amiga y me dijo, hombre, gracias a Dios que ahora hay internet y hay de todo, puede darle una idea, porque nada más que con hablarle, ella quería, como por ejemplo, como si ella estuviera allí, da un vistazo así. Nos pusimos, pues le dije, venga, te voy a enseñar. Nos metimos en el Google y pusimos campamentos de refugiados. Y le enseñé cómo son nuestras casas, cómo son nuestras ánimas, cómo son los de esos de agua. Dice, ¡Ay, Dios mío! Dice, ¡ay, Dios mío! Con lo bien que te está aquí. Te digo a ti, con lo bien que te está aquí. Y dice ella, ¡ay, es que nosotros no valoramos nada! Con lo mucho que tenemos, digo, sí. Pero nosotros cuando venimos aquí valoramos cada rato que echamos. Porque... Eso lo decían las familias de acogida cuando vinieron a hablar la semana pasada, en concreto Claudia, la hija de Gloria, una de las familias de acogida, nos decía eso, ¿no? Que, bueno, primero todos decían que vosotros aportáis más a las familias que las familias a vosotros. A pesar de todo, ellos decían que aportan más. Y venía esa frase, tenía sentido, porque lo que querían en realidad transmitir es que se apreciaba mucho más la vida que tenemos en la actualidad, ¿no? El saber vivirla, el darle el valor a las cosas, a las relaciones que se pueden establecer, en fin, a no dar por sentado todo lo que uno tiene. A conocer que existen otras realidades, que hay gente que sufre, que no seamos en ese sentido, bueno, pues tan egoístas. Y conocer esa otra perspectiva del mundo les ayudaba, bueno, pues a comprender un poquito mejor la vida que vivimos, ¿no? Sí, porque mira, yo me siento contigo, por ejemplo, y yo te digo, háblame de lo que tú tienes, de lo que tú más valoras. Dices tú, por ejemplo, pues yo valoro mi trabajo, que me da de vivir, yo te digo, pues yo valoro que estoy bien, que puedo tener agua y puedo tener luz, puedo abrir la nevera y comer. Y dices tú, esto es una estupidez, como por ejemplo para ti que tienes de todo, pero para mí eso es muchísimo. Así es, la verdad, que hay que... Sí, la realidad. Es que es la verdad, por ejemplo, yo no pueda expresarlo, pero es que es la verdad, la persona tiene que empezar como que apreciar de lo que tiene que apreciarlo, porque al pensar que una persona, de lo que tú te ríes o de lo que estoy diciendo, qué estupidez, hay personas que están soñando para tenerlo. Y esto es todo lo que creo yo, ya no sé de ustedes. Una realidad muy dura, desde luego, dramática, pero sin borrar la sonrisa de los labios, que eso es lo más bonito, ¿no?, de vuestro pueblo en este caso. Yo creo que, Manuela, que con todo esto que hemos hablado, si hay alguien que se está pensando en acoger o no un niño saharaui este verano, yo creo que tiene que ser determinante, ¿no? Porque el testimonio de ellos dos nos dice el valor que tiene el sacar a un pequeño saharaui de los campamentos de refugiados durante tan solo 2 meses al año, 2 meses nada más. Y fíjate todo lo que supone para ellos, para una persona. Para un niño. Hombre, tú, esto lo tenemos más que hablado ya todos los años cuando empieza el tema de vacaciones, ¿no? En primer lugar, ellos vienen, que por eso se hace también vacaciones allí, como embajadores de su país, para que todo el mundo conozca el tema del Sáhara, ¿no? Después, eso, lo que hemos estado hablando, que un niño en una casa no se necesita tanto. Tú le das a ellos, pero ellos te dan a ti después más satisfacciones de que los que tú le vas a dar, Minaja, como has estado hablando, ¿no? Cuando estos llegan a tu casa, que los primeros días apenas si comen, porque vienen con el estómago todavía un poquito así. Después ya, que abren su nevera, que tienen de todo, casi no tienen de nada. Ese agua, el acogimiento del niño, no te supones que, vamos a ver, siempre me han dicho, la crisis ha bajado a la familia, pero que un niño, yo estoy hasta de decirlo cuando hablamos de vacaciones, un niño en una casa no te supone gasto, vamos a ver. Tú puedes hacer de comer y donde comen dos, comen tres, se dice siempre. Pero Manuela, es lo que te estoy diciendo, es que esa realidad nosotros no la entendemos porque vivimos en este mundo, pero... ellos nos han contado la realidad de su mundo y así sí se entiende lo que tú dices. Sí, pero que lo que yo quiero decir, aquí yo le estoy hablando ahora mismo a las familias de acogida. Para acoger un niño, como tú me has preguntado, dice el tema del acogimiento, que mucha gente es lo que echa para atrás, que tú digas, pues yo es que un niño ahora me supone y después me obligan a ir a muchos sitios, ya se hace muchos años que no se obliga a nadie. Lo único que se obliga a la familia es el ayuntamiento y el tema médico. Ya después, si uno quiere ir, si se hace alguna actividad, eso ya hace años que eso no se obliga a nadie. El tema de los gastos que tú puedas tener con un niño en una casa, pues tampoco supone tanto, porque la comida, como te estoy diciendo, no supone tanto, claro. Y luego la ropa, tú le compras un equipito o dos, que tampoco te supone nada. Y luego la familia, te por todos los sitios, después te da, que si una ropita, que si le... Y los 2 meses que tú lo quitas a ese niño de allí, de aquellos grados tan altísimos de temperatura. El tema médico, porque como Minaj está aquí, fue porque vino en vacaciones en paz. Ella no sabemos que la niña, que ella venía mal. Como ella, muchos niños de los que han venido en vacaciones, pero ni, ¿no? Ni ella misma lo sabría, quizás, ¿no? Mira, no, tú cuando llegaste a Ubrique no sabía que te encontraban mal de salud. Ni yo misma lo sabía, porque venía una niña, no sabía nada. Y allí mis padres tampoco lo sabían. Claro. Porque ¿cómo lo van a saber? ¿Cómo tú vas a saber en un país que no tiene recursos médicos? No tiene nada. ¿Cómo lo vas a saber tú que tienes un niño que tiene la columna vertebral? Que el niño vaya creciendo y que no vaya recto. Que vaya creciendo así. ¿Cómo lo vas a saber tú? Tú lo sabrás con los años, porque se va a estar malo. Porque de que tú... No es como aquí. Aquí, en cuanto venimos, nos dan la ducha. Nos dejan descansar. Y después, al día siguiente, al médico a saber lo que tú tienes. Un análisis de lo que tú tienes. Y nosotros, como si estamos en que no sé cómo expresarlo. Y además, te voy a decir una cosa. Yo, como mi experiencia, desde que el día que vine, en esos 5 años que vine, aunque yo me quedé aquí 2, pero yo, desde el día que entro a la casa, de mi casa, de mi familia, de aquí, que nunca me siento que soy, nunca siento que yo soy una persona extraña. Me siento como si yo fuera un parte miembro de la familia. Sí. Y además, desde que entro, ella es mamá y él es papá y ellos son mis hermanos. Y yo hablo y hablo así, pues yo con mi hermana hago esto y me dicen mis amigas, tu hermana del Sahara, mi hermana de aquí. Porque hombre, porque aquí entramos como si ellos son nuestros padres. Los demás miembros de la familia son hermanos. Entonces, cuando yo me recuerdo todavía desde que ya hace 11 años, pero me acuerdo desde cuando yo iba al autobús, ya que me iba a ir al Sahara, salí llorando, porque ya yo iba, que yo no podía venir más, pero llorando, y ellos, porque claro que me veían a mí, que no querían llorar, que se aguantaban las lágrimas, diciéndome que no, que ya podrás ir, que ya podrás venir, ya tú, y además, ¿por qué lloras y vas a tu familia? Y no sé qué, pero yo, sabiendo que ya no voy a vivir más esta experiencia, ni voy, hombre, pero... que es una experiencia que nunca se olvida, como le dije antes, lo voy a decir otra vez y mil veces. En fin, pues como decíamos, ¿no? Manuela, yo creo que más claro no se puede decir, ¿no? A la hora de hacer llamamiento a las familias ubriqueñas que quieran acoger a un niño saharaui, porque actualmente el programa de Vacaciones en Paz, no sé si el proceso administrativo ya está cerrado para formar parte de la familia de acogida, o todavía se cabe la posibilidad, ¿verdad? Hombre, ojalá en estos días salieran 2 o 3 familias, o 4, 5, 6. Pues serán 2 o 3 o 4 o 5 niños que van a quitar de allí, como decía Minaja. Por supuesto. Y ya no solo los niños, sino la familia al completo, ¿no? Que está deseando que eso ocurra. Los niños, como ha dicho Minaja, ellos, todos los que hemos tenido niños saharaui, ellos allí van, nosotros somos su familia. Somos su mamá y sus papás. Y eso no te olvidan en la vida. Antes, como yo he dicho, ya no teníamos contacto con los niños hasta que no volvían otra vez. Y ahora, con las redes sociales, es que casi todos los días, si no tienes... Ya la mía se ha puesto que ya no es WhatsApp, sino el audio. Y preguntan por toda la familia, por toda la familia. O sea, que ellos no se olvidan. La experiencia de ellos ha sido siempre positiva y vamos, la verdad es que sí. En fin, pues aún está tiempo, ¿no?, de contribuir toda aquella persona que lo desee. Toda la familia. Hago un llamamiento desde aquí, que hacen falta familias para que acojan a niños, que no se asusten, que los niños son niños, que si hay que darle un regañado o un castigo se le da, que no pasa nada, que después ellos te dan a ti más de lo que tú le sueles dar a ellos, que es una experiencia que no se olvida, y que para adelante, que hay que sacar de allí, mientras más niños mejor. Porque estamos haciendo felices a niños, ¿no?, que es lo importante. Pues ahí, y Minaja, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A ustedes, muchísimas gracias a ustedes. Por compartir también parte de vuestra vida, ¿no? Porque habéis hablado de vuestras experiencias personales, muy muy íntimas y muy personales, y la habéis compartido con nosotros, con todos los oyentes de Radio Ubrique, así que queremos agradeceroslo especialmente. Muchas gracias a ustedes. Y, y sobre todo por abrirnos los ojos un poquito más, ¿no? Porque si ya conocíamos el trabajo, porque nosotros lo que conocemos es el trabajo que hace la Asociación Sahara Wendy Bricka, ahora conocemos algo más. No solo, es el objeto de ese trabajo, ¿no? Sí, sí. Que teníamos una perspectiva, pero ahora tenemos otra mucho más amplia. Hombre, te voy a decir una cosa, que tú has dicho que nos ha abierto los ojos, pues yo espero que se abra un montón de corazones a los niños que ya quieren vivir esa experiencia. Y muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros, gracias a Isaí, a Minaja y a Manuela Abuela por acompañarnos hoy. Muchas gracias.